desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Según un informe de USA Today, tres de las mayores empresas de telecomunicaciones del país le proporcionaron a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, los registros de las llamadas telefónicas de decenas de millones de ciudadanos estadounidenses. Una fuente que tenía conocimiento directo del programa lo calificó como la mayor base de datos que haya sido creada en el mundo, cuyo objetivo es almacenar un registro de todas las llamadas realizadas dentro de Estados Unidos. El gobierno de Bush ha insistido en que su programa de espionaje se centra únicamente en llamadas internacionales. Las empresas AT&T, Verizon y Bell South fueron contratadas tras los atentados del 11 de septiembre. Únicamente una importante empresa de telecomunicaciones se negó a participar en el programa. Se informó que la empresa, Quest, le había solicitado a la NSA que obtuviera la aprobación del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia en el extranjero, FISA por sus siglas en inglés, antes de entregarle los registros. La NSA se negó a hacerlo. A pesar de que el programa no implica la vigilancia directa de las conversaciones telefónicas, contiene registros detallados de a quiénes llamaron las personas y cuándo lo hicieron. Al menos una empresa ya había sido implicada en el programa. En una demanda presentada por Electronic Frontier Foundation este año, el ex técnico de AT&T, Mark Klein, dijo que AT&T ha estado trabajando con la Agencia de Seguridad Nacional para espiar a los ciudadanos estadounidenses. Además de suscitar nuevos cuestionamientos acerca del alcance del programa de espionaje de la NSA y de las empresas involucradas, esta revelación también genera cuestionamientos acerca del nuevo candidato a director de la CIA, Michael Hayden, debido a que él dirigía la Agencia de Seguridad Nacional en el momento en que el programa de espionaje fue implementado. Hayden se negó a hablar con USA Today sobre este asunto. Mientras tanto, se cerró una investigación del Departamento de Justicia sobre el programa de espionaje interno del presidente Bush, debido a que la Agencia de Seguridad Nacional se negó a otorgarle autorizaciones de seguridad a los investigadores. Según la Oficina de Responsabilidad Profesional, los investigadores habían estado solicitando las autorizaciones desde enero, pero recién esta semana se les informó que su pedido había sido rechazado. El congresista demócrata de Nueva York, Maurice Hinchey, pidió una investigación sobre la negativa de la NSA y afirmó: el gobierno de Bush no puede simplemente crear un programa de vigilancia y luego negarse a contestar cualquier pregunta con respecto a cómo sucedió y qué implica. Los Angeles Times informa que el Pentágono postergó la publicación del manual revisado de campo del ejército, debido a la oposición del Congreso frente a reglas que establecerían distintas normas en lo que refiere al trato de detenidos. El Congreso adoptó una prohibición de la tortura el año pasado que prohíbe el maltrato de los detenidos bajo la custodia de Estados Unidos, independientemente de cómo el Pentágono decida clasificarlos. Sin embargo, el Pentágono y el gobierno de Bush están presionando para que se establezca otra serie de reglas que permitirían estándares más laxos en el trato de aquellos detenidos a los que se considere combatientes enemigos. El Programa Mundial de Alimentos, WFP por sus siglas en inglés, anunció que reanudará el suministro de alimentos a Corea del Norte. El organismo suspendió sus operaciones a fin del año pasado, luego de que el gobierno norcoreano le pidiera que se centrara en proporcionar ayuda destinada al desarrollo económico. Tony Banbury, director para Asia del Programa Mundial de Alimentos, dijo: es difícil que el WFP tenga un programa en el que no podremos ayudar a las personas que creemos necesitan esa ayuda. El gobierno, sin embargo, sigue diciéndonos que se hará cargo de ellos. Espero sinceramente que sea cierto, pero hasta el año pasado pensamos que esas personas realmente necesitaban nuestra ayuda. Y de hecho necesitaban esa ayuda y en ese momento. Si el gobierno es capaz de intervenir y hacerse cargo, entonces eso será magnífico. Sin embargo, nos preocupa que quizás no sea así para todos los 4.2 millones de personas. En Somalia, el número de muertes ocurridas en los últimos 5 días de luchas entre grupos en guerra en Mogadishu llegó a por lo menos 122. Entre las personas que murieron se encuentran una mujer embarazada y sus tres hijos. El miércoles, supervisores de la ONU plantearon nuevos cuestionamientos con respecto al papel que desempeña Estados Unidos en el apoyo a los jefes militares locales en su lucha contra los militantes islámicos. En un informe dirigido al Consejo de Seguridad, los supervisores dijeron que estaban investigando la violación, por parte de un país al que no identificaron, de un embargo de armas a través del apoyo clandestino a un grupo militar local, la Alianza para el Restablecimiento de la Paz y contra el Terrorismo. Varios observadores dijeron que ese país probablemente sea Estados Unidos. El fiscal general británico pidió que se cerraran las instalaciones de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. En un discurso en Londres, Lord Peter Goldsmith dijo: «La existencia de Guantánamo continúa siendo inaceptable». Volvemos a Estados Unidos. Los Angeles Times informa que fiscales han comenzado a investigar a otro congresista republicano, el representante de California, Jerry Lewis. Lewis está siendo investigado por sus vínculos con un lobista relacionado con el ex congresista Randy Duke Cunningham, que se encuentra en prisión. El lobista, Bill Lowery, representa clientes que recibieron millones de dólares en contratos gubernamentales en virtud de medidas propuestas por Lewis. Lewis es el presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, uno de los comités más poderosos del Congreso. En materia de salud, un nuevo estudio reveló que Estados Unidos tiene el segundo peor índice de mortalidad infantil en el mundo industrializado, después de Letonia. Según Save the Children, la alta tasa de mortalidad infantil afecta en forma desproporcionada a las minorías. Los bebés afrodescendientes tienen el doble de probabilidades que los bebés blancos de nacer prematuros, de tener bajo peso al nacer y de morir al nacer. En total, más de 4 millones de bebés mueren en el primer mes de vida en todo el mundo. En otras noticias, un nuevo censo demuestra que casi la mitad de los niños estadounidenses menores de 5 años pertenecen a minorías raciales o étnicas. Según el informe, los latinos son la minoría que crece más y a ritmo más acelerado en Estados Unidos. El año pasado, los latinos representaron casi la mitad del crecimiento de la población del país. La ciudad de Nueva York se convirtió en la última área metropolitana en aprobar un proyecto de ley para apoyar el control local de los medios de comunicación de acceso público. El miércoles, el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York aprobó por unanimidad una medida en oposición a la Ley de Comunicaciones, Oportunidad, Promoción y Expansión, COPE, por sus siglas en inglés. Entre varias de las disposiciones polémicas, el proyecto de ley COPE eliminaría la obligación de las compañías de televisión por cable de tener canales de acceso público y de financiar las instalaciones para administrarlos. Asimismo, reemplazaría las franquicias locales de TV cable con franquicias nacionales. Según la red de vecindarios de Manhattan, más de 80 ciudades o localidades propusieron o aprobaron resoluciones similares a la ciudad de Nueva York. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.